Radio. Me dijeron que aquí podía encontrar expertos. Has llegado al lugar indicado. Adelante. Bienvenido. Estás entrando al espacio del comunicador. Me presento. Yo soy Gerardo Ramos y soy el comunicador. Verás, el espacio del comunicador es este lugar en donde cada dos semanas, los viernes, y en formato de podcast, yo como host invitaré a una persona experta en determinada área del conocimiento, con quien platicaré para conocer un poco sobre su historia, cómo eligió estudiar determinada carrera, anécdotas de la universidad y sus experiencias dentro del mundo laboral. Y por supuesto, también le pediré una reflexión sobre cómo su área se liga con la comunicación. Y bien, ¿qué opinas? ¿Te quedas conmigo aquí en el espacio del comunicador? Yo invito a la primera ronda. Te invito a suscribirte en tu plataforma favorita y a seguirme en mis redes sociales como @elespaciodelcomunicador y también en las redes sociales de Aviario, en donde podrás encontrar más sobre nosotros. Yo soy Gerardo Ramos y esto es El Espacio del Comunicador.